Buenas tardes, compañeras y compañeros. Nos encontramos aquí en Radio Caracol, el medio de comunicación de las organizaciones indias por los derechos humanos en Oaxaca. Y tenemos este programa especial que hemos titulado Fiesta por la Libertad de los Presos de Xanica. Y vamos aquí a platicarles un poco cómo fue este proceso de la lucha por la libertad de los compañeros de Xanica y lo de la fiesta, ¿no? Que fue lo más rico. Bueno, mi nombre es Elena López, integrante de Oído, y también participé en este proceso. Este proceso para nosotros fue muy duro. Duró 6 años, la que está informada. 6 años duró este proceso, nos afectó como organización, nos afectó como lo personal, y pues después de tantos años de lucha logramos que saliera el compañero Abraham. Bueno, yo soy Montserrat, compañera Montserrat, aquí con Elena de la Comisión de Comunicación. Y pues bueno, para los que no saben, pues el compañero Abraham fue detenido el 15 de enero de 2005 junto con los compas Noel y Juventino García Cruz, y se convirtieron así en los primeros presos políticos del represor y tirano Ulises Ruiz Ortiz. Y bueno, pues el compañero estuvo preso de manera injusta durante 6 años, sin que se permitieran aportar pruebas a su favor, y queriendo darle una condena de 40 años, y cuando su único delito había sido luchar por los usos y costumbres de Santiago Xanica, y también por la defensa de los recursos naturales, y bueno, el precio que tuvo que pagar por esta lucha, por su decidida participación, pues fue la cárcel y una herida de bala. Y bueno, pues así estuvo el inicio de este conflicto. Pero bueno, pues finalmente, después de 6 años de lucha, de habernos participado también en el proceso de la APO y con el apoyo de muchas organizaciones solidarias y organizaciones hermanas, con mucho esfuerzo de cientos de compañeros, de cientos de comunidades, finalmente logramos que el 30 de enero de 2012, el compañero fuera liberado. Bueno, así como dice aquí la compañera Montserrat, pero aquí le hago la aclaración, creo que de tanto proceso se le olvidó mencionarlo. Este compañero salió como en septiembre. Creo que Enrique tiene que aclarar esto. No me acuerdo bien la fecha, pero en agradecimiento a la lucha de todos los compañeros que estuvieron, todas las organizaciones sociales, colectivos nacionales e internacionales, pues los compañeros de CODEDI decidieron hacer una fiesta por la liberación. Más bien era un acto político, y pues para divertirnos entre todos y agradecernos a todos por aguantar esta lucha de 6 años, y sobre todo pues resistir con lo que pudimos, con lo que teníamos. Entonces pues participaron los compañeros del Nodo, y que son unos compañeros muy activos y que nos han apoyado mucho. Entonces pues agradecimiento más para ellos, que estuvieron con la familia de Abraham y con nosotros también. Bueno, sí tiene aquí razón la compañera Elena. El compañero Abraham pues sí fue liberado el 30 de abril de 2011. Y el programa, bueno, se llama Fiesta por la Libertad. La fiesta efectivamente la hicimos meses después, porque hubo ahí pues algunos problemas también familiares que tuvo que superar el compañero, pero pues todo muy bien, muy fuerte su familia. Un agradecimiento también a su esposa, que fue muy fuerte para soportar las amenazas y todo del régimen, y con sus pequeños niños. Pero sí, bueno, finalmente lo celebramos de esta victoria en el mes de septiembre, en el mes de julio. Y pues hubo muchas organizaciones invitadas. Llegamos en caravana a Xanica, alrededor de unas 15 organizaciones que llegaron a esta comunidad de la Sierra Sur a festejar junto con Abraham pues el suceso que fue para nosotros su liberación. Y hubo ahí un evento político donde participaron diversas organizaciones, ¿no? Los compañeros del Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo, compañeros de vocal, compañeros de oído, hubo una fuerte representación, compañeros de CODEDI y pues también compañeros solidarios de internacionales de la plataforma Pirata. Y bueno, tenemos ahí un discurso que hicieron ellos especialmente para este evento, y quisiéramos pues que lo conocieran ustedes, que conocieran la palabra que tienen para que nos dieron los compañeros de la Pirata. Ay, los corazones nos quebraban. Ay, debajo de los pulmones. Ay, con sentidos en todo, rodeados de serenidad. El CODEDI nos enseñó cómo se aguanta en los momentos más difíciles. Cuando todo parece estar en contra, cuando uno se siente solo. Y luego nos mostró cómo se recupera con ánimo una lucha, cómo se organiza el pueblo, cómo se pueden leer en clave libertaria y antisistémica los usos y costumbres. El CODEDI, como los hermanos zapatistas, nos muestra que la esperanza, la que nosotros llamamos anarquía o autonomía, florece entre lo más abajo, entre los indígenas, y no en los círculos académicos. Las organizaciones de la MZ nos enseñaron que el cambio se construye forjando alianzas, tejiendo redes entre diferentes. El resultado de su enseñanza y del mundo donde quepan muchos mundos de los zapatistas es la Pirata misma, nuestra plataforma. También nos enseñaron que a veces la paciencia, el silencio, son la mejor arma para acumular fuerzas y esperar la coyuntura favorable. Gracias, compañeros y compañeras, por demostrar que se puede levantar algo formidable como la APO y la Comuna de Oaxaca. Que se puede liberar a un compañero como Abraham, a Juventino y Noel, con una estrategia a largo plazo bien estudiada. Y el pueblo y las mujeres de Xanica nos enseñaron que es la comunalidad, es decir, la hermandad y el cuidado con que acompañaron a la familia de Abraham y a Juventino y Noel en su momento, a pesar de las dificultades, la falta de recursos y las divisiones metidas por los partidos políticos. También este pueblo nos demuestra que la lucha no se detiene y que el territorio no se vende. No se vende el río Copalita, no se venden los manantiales, no se venden los cerros y los bosques. Porque si los zapotecos y las zapotecas guerreras de Xanica, es decir, ustedes, no hubieran cuidado y luchado por sus bosques y ríos, hoy estaríamos viviendo en un desierto, rodeados de centros comerciales y hoteles para ricos, donde los indígenas no tendrían lugar en este feo mundo controlado por el capital, la tristeza y la pobreza humana, donde los indígenas solo serían maltratados y explotados, como ya nos enseñó la historia muchas veces. Compañero Abraham, compañero Juventino y compañero Noel, compañeros y compañeras aquí reunidas, como plataforma estamos honrados de poder presenciar este evento y de seguir trabajando con ustedes. Aquí en Xanica falta mucho por hacer. Nos proponemos para seguir trabajando en lo que de por sí trabajamos, la radio comunitaria, los talleres de comunicación y video y otras propuestas, como los talleres de pan, la construcción de un horno a leña. Vamos a seguir luchando, es decir, vamos a seguir aprendiendo uno con otros. Nunca más presos políticos, nunca más represión, despojo, discriminación y explotación. Viva la hermandad entre los pueblos en lucha, viva la autonomía, la Pirata. Escuchamos las palabras del compañero Fabio de la plataforma Pirata en la Fiesta por la Libertad. Y bueno, ahora quisiéramos escuchar su balance después de ya varios meses de distancia y después de escuchar las palabras que tuvo por allá. Nos gustaría pues que escuchar su opinión del compañero. Estamos haciendo un enlace. ¿Tú sigues? ¿Tú estás presentando? Bueno, nosotros estamos aquí esperando el enlace con el compañero. Y bueno, nada más decir que no fue solamente la plataforma pirata la que habló, sino varios pueblos y comunidades que estuvieron en esta lucha. Y pues todos dieron su palabra, los pobladores de Santiago Xanique escucharon la solidaridad que muchas veces no se ve, no es palpable porque existe de diversas formas, como puede ser los pronunciamientos, la difusión, hasta bueno el apoyo a su familia, y creo que los compañeros de La Pirata fueron de los que apoyaron más decididamente el proceso. Bueno, aquí ya tenemos al compañero Fabio. Hola. Bueno, hola compañero. Estamos aquí en un enlace del programa especial de la Fiesta por la Libertad de los Presos de Xanica, aquí en la Radio Caracol de Oído. Y bueno, vamos a... queremos saber, pues, ¿no? Acabamos de escuchar el discurso que usted nos dio en esa fiesta a nombre de la plataforma pirata y nos gustaría saber, pues, cuál es el balance, ¿no? Después de ya de estos meses de que hemos continuado ya sin presos, pero ¿cuál es el balance de ustedes como plataforma, de ustedes como nodo solidale? Y bueno, si nos pudiera decir lo más destacado de este balance brevemente, por favor. Bueno, muy buenas tardes, compañeros. Antes que nada, mandamos un saludo a Radio Caracol y es un gusto que nos están llamando. Y pues, por lo que atañe la pregunta que usted nos hizo, compañera, bueno, como podemos mencionar, lo que más hemos aprendido de esta lucha es tener paciencia y tejer alianzas. Esto es quizás la gran enseñanza que nos ha dado, porque pues los compañeros de MZ lo que más supieron hacer en este sentido, enseñarnos, es analizar la coyuntura. Sabemos que ha costado mucho trabajo y que esto conlleva una gran congruencia por parte del compañero Abraham, que a lo largo de esos 6 años estuvo aguantando, rechazando cualquier propuesta del mal gobierno. En ese sentido, entonces, los compañeros afuera de la Alianza Magonista Zapatista pudieron diseñar su estrategia para la liberación del compañero, y eso es lo que hemos aprendido, pues, desde el trabajo entre la congruencia del compañero Arenzo y la capacidad de análisis de coyuntura y de acción de los compañeros afuera, en los que al final y al cabo ha sacado al compañero. Esta es la gran enseñanza y todavía estamos muy agradecidos porque esto es también un esquema reproducible y que nos enseña mucho entonces también para sacar a los demás presos que todavía siguen encarcelados por el mal gobierno. Es todo, compañera. Muchas gracias, compañero. Aquí acaban de escuchar los compañeros de Oído su mensaje, se le agradece muchísimo. Y bueno, pues gracias por aceptarnos la llamada y nosotros seguimos en contacto para otros programas. Muchas gracias, compañero. Bueno, saludos a todos y todas. Gracias. Gracias. Bueno, compañeros, pues acabamos de escuchar aquí la alabanza hacia la forma de organizarnos las comunidades indígenas de Oaxaca que nos hacen los compañeros solidarios, pero también reconocemos que esta lucha y todo nos sirve si no hacemos también pues esta labor de alianza hacia afuera con organizaciones serias como la plataforma pirata, como el Nodo Solidale, y seguir trabajando en este proceso de alianzas porque quedan muchas luchas que dar, muchos presos que liberar. Y bueno, bueno, pues esa es la conclusión que podemos sacar aquí en este programa, en este reporte que hicimos. Y pues nada, compañeros, seguir luchando, seguir siendo solidarios y ya diría Elena ahora que digo. Sí. Okay. Bueno, compañeros, pues seguimos aquí en Radio Caracol. Les vamos a dejar ahora con un poco de música. Aquí los compañeros que están en la consola. Pues si nos pueden poner un poquito de música ahí para bailar, para relajarnos, porque esta tarde está muy, muy chida, muy alegre, y vámonos con la música. Lo miré medio sonriendo y monté en mi redomón. el terror. Aramo dijo el mosquito al buey que